golpean los recuerdos. Yo me entrego a ellos y vuelvo a enamorarme de ti. Aquella melodía me hizo sentir romántica. Llenó mi fantasía, me hizo sentir romántica. Me faltan tus caricias porque estoy tan romántica. Que vuelo por la casa tan sola y tan romántica. Recuerdo aquella playa de luna de marfil. Recuerdo aquel aroma. Recuerdo que era abril. Me acuerdo del te quiero, del beso que te di, del aire de la noche en que te amé, cuando te dije sí.